Buenas noches en este jueves 4 de agosto de 2016. Buenas noches a todos ustedes. En esta ocasión vamos a comentar acerca, entre otras cosas, de lo que ha sucedido con el Escuadrón Suicida. Esta película especial que iba a ser presentada en el conjunto cinematográfico de Cinemex y que sin embargo no. Entre otras cosas o fundamentalmente porque se cambiaron los términos de la relación comercial entre la empresa distribuidora y esta compañía Cinemex, que es una de las empresas distribuidoras importantes de nuestro país. Cinemex es la competencia de la organización Ramírez, que tiene Cinépolis, que en realidad es la empresa que tiene el mayor número de salas en nuestro país. Una empresa con sede en Morelia, Michoacán, de la familia Ramírez, que tiene los principales arreglos con las principales empresas distribuidoras. Cinemex dice que la empresa distribuidora no respetó los acuerdos previamente convenidos y que por tanto han preferido no difundir, no presentar, no exhibir esta película, de la cual hay pues muchos comentarios negativos. Parece que no es una película de una gran calidad artística, pero sin embargo, pues Cinemex dice que ya tenía 100,000 boletos de preventa para ver El Escuadrón Suicida. Y es una película que se presentará, se estrenará esta noche y que convocará, como sucede con otras de estas historias de héroes y de aventuras, pues a muchas personas deseosas de ver la inauguración de su serie preferida. Van a los cines personas con sus máscaras, trajes, ataviados, de la manera que corresponde a estas películas. Es interesante estos pleitos o problemas empresariales porque forman parte de ese esquema en el cual las distribuidoras extranjeras tienen el control de la distribución, la presentación en nuestro país. Las salas mexicanas convertidas en simples receptáculos de la programación y los manejos que definen empresarios extranjeros. Con el cine mexicano absolutamente rezagado o relegado, con presentaciones de unos cuantos días, porque la cartelera se beneficia y busca estar solo en consonancia con lo que desean los distribuidores de las grandes empresas extranjeras. Es un fenómeno finalmente que entra, por ejemplo, en el que también hoy está ya el arribo de este juego, el Pokémon Go, que pues ha provocado en todo el mundo una serie de alucinaciones urbanas colectivas en la búsqueda de estas figuras que son depositadas mediante artificios tecnológicos. En México, mientras tanto, pues está otro asunto, que son escuadrones no de suicidas, sino de enriquecidos. En Veracruz, donde hoy tenemos el caso de el secretario de Seguridad Pública, Bermúdez Zurita, a quien se le han descubierto, lo ha hecho el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, ha denunciado que Bermúdez Zurita tiene propiedades, cuando menos 19 propiedades lujosas, cuantiosas, en valía económica en México y en Estados Unidos, y que tiene unas 24 empresas, algunas de ellas muy sugestivas en cuanto a conflictos de interés y, por otro lado, en rubros que son muy preferidos por quienes lavan dinero. De estas empresas de préstamos prendarios, de pignoración, por un lado, por otro, casinos, bares. Resulta muy peculiar, según lo que ha dicho Yunes Linares, que haya un jefe de seguridad pública de un estado como Veracruz que tenga casinos y que tenga bares. Además, empresas relacionadas con la seguridad pública, con la venta de programas, de armamentos, de equipos. Vaya sorpresa la que ha develado Yunes Linares, pero ni tanta sorpresa, porque en realidad son muchas de las cosas sabidas en un estado como Veracruz, sumido durante tanto tiempo en esa barbarie donde nadie puede confiar en la policía, en las procuradurías, en la Secretaría de Seguridad Pública, en el Poder Judicial, porque justamente suelen ser ellos mismos los que están vinculados con el crimen organizado, porque están infiltrados todos esos organismos, y en cuanto se va a denunciar algo allí con ellos, son los primeros en avisarle a los denunciados y en propiciar que haya represalias contra los ciudadanos. Un estado mártir como ha sido Veracruz, con tantos asesinatos de periodistas, de defensores de derechos humanos, de dirigentes de grupos urbanos, rurales, defensores de intereses colectivos, pues ha estado en manos justamente de estos pillos que han hecho todo para quedarse con la riqueza colectiva. Tenemos ahí el ejemplo ahora de Bermúdez Zurita, de quien dice Yunes Linares que ha sido prestanombres y que ha sido el vínculo entre Javier Duarte de Ochoa y el crimen organizado. Lean ustedes, por favor, la columna Astillero, que estará publicada mañana viernes en el periódico La Jornada, y allí hablo precisamente de este carnaval de la corrupción, de todo lo que está sucediendo en este Veracruz, donde enójense los gobernadores y díganse las verdades inmobiliarias, porque Yunes Linares ha acusado a Bermúdez Zurita y a Duarte de Ochoa, pero antes de él ya Duarte de Ochoa había acusado a Yunes Linares de tener propiedades inmobiliarias por unos 300 millones de pesos en adquisiciones que se realizaron en los dos años recientes. A ambos, a pesar de sus biografías, a pesar de ser mentirosos profesionales, a pesar de sus expedientes oscuros, ambos en esta ocasión se dicen la verdad. Tanto Yunes Linares como Duarte de Ochoa tienen una enorme cola que les pisen. En Veracruz, harta como está la gente de lo que ha sido el gobierno priista, pues es natural que se le extienda un bono de credibilidad, de confianza, de benevolencia a Yunes Panista. Pero lo cierto es que Yunes Panista, como operador del Baester Gordillo, al frente del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores, el ISSSTE, pues ha acumulado una riqueza enorme, enorme, cuyo hijo Omar ha sido uno de los administradores, de los comisionados familiares para acomodar la riqueza familiar, como suele suceder en todas las familias de poder. Recordemos a Raúl Salinas de Gortari con esta familia que llegó al poder presidencial, que también alguien se encarga de manejar y de mover todos esos recursos económicos. Mientras tanto, Peña Nieto, que estaba de vacaciones no en Acapulco, como se había dicho originalmente, sino en Cozumel, tuvo que pasar ahora a Mazatlán debido a problemas meteorológicos que implicaban la posibilidad de que no hubiera el disfrute adecuado del sol, de la playa y de la fiesta. Así es que con todo y el aparato del Estado Mayor Presidencial, el avión, la vigilancia, todo el aparato y el boato que conocemos, pues a pasar de Cozumel a Mazatlán, y que sigan las vacaciones mientras Osorio Chong pues sigue haciendo la chamba, tratando de convencer a los empresarios de que sí está resolviendo el asunto de los profesores, que no es que haya 83 días de problema magisterial, sino que han sido 40 años a los cuales el gobierno de Peña Nieto está poniéndole fin con todas estas maniobras, negociaciones que se están realizando. Leo algunos de los comentarios que se ponen por aquí, que provienen de quienes amablemente nos escuchan, nos leen, nos ven y ponen corazoncitos de aprobación en este periscopeo astillado. Dice alguien: Osorio está en campaña. Julio, en Oaxaca la situación de credibilidad y confianza es nula. Con PRI será peor, ¿no crees? Sí, sí creo. entre más pobres, pocos ricos, ambiciosos. El Congreso de Veracruz es corrupto y cómplice de Duarte. Así es. ¿Por qué los jarochos siguen votando por el PRI? Pues como en muchos lugares, por dinero, por la compra del voto, por inercia, por las promesas, por la desmemoria, por la manipulación mediática, por muchas cosas así. Pero creo que es un error culpar a la gente de que la gente por sí misma tiene la culpa, y hay quienes dicen con un aire sentencioso, casi de verdugo social, y en el fondo de una exaltación propia del valor político, diciendo: sigan votando por el PRI, ¿eh? Lo que está pasando es consecuencia de lo que hacen esos que votan por el PRI. La culpa de lo que está pasando en este país en el fondo es de todos, incluso de quienes creen que militando en uno o en otro partido están haciendo las cosas bien. Los partidos, las campañas, los candidatos simplemente han servido en los años recientes para convalidar el propio sistema. Yo en 2012 escribí una columna señalando cómo la oposición de izquierda le regalaba tiempo diplomático, político y operativo a Peña Nieto para que se instalara. Al retirarse muy pronto de la discusión, de la objeción al triunfo fraudulento de Peña Nieto, pues con eso se le regaló el tiempo suficiente para que se instalara adecuadamente. En fin, todos son disidentes del priismo, comenta alguien por aquí. Instituciones corruptas, pregunta Conejos, ¿qué hacer entonces? Yunes es igual de corrupto que Duarte, dice R. Pozos. ¿Qué? Así es, Yunes tiene una larguísima cola que le pisen, y desde luego que llegando al gobierno va a hacer todo para recuperar inversiones, para que el negocio siga funcionando y para preparar las próximas elecciones, porque en este México nuestro es elección tras elección, y los políticos y los candidatos pierden una o ganan una y de inmediato se pertrechan para conseguir más recursos económicos, más negocios, más inversiones, tener las tesorerías de las delegaciones, de los municipios, de los gobiernos estatales para financiar la siguiente aventura electoral. ¿Y qué opinas de Durango? ¿Existe un cacicazgo desde hace 87 años? Pues sí, un cacicazgo con unos tintes muy relacionados con el narcotráfico, familias que bien saben los duranguenses, que durante muchos años sostuvieron su permanencia en el poder con el ingreso proveniente de diversas formas de crimen organizado. Esperemos que ahora quien fue priista 6 años atrás y ahora ha sido panista y es el gobernador de la alternancia, pues ojalá y ponga final o cambie radicalmente lo que ha sucedido en ese Durango, que ha estado dominado siempre por familias muy específicas y por intereses muy, muy específicos. Hola, buenas noches desde Jalapa, Veracruz, dice 68 mi vida. Buenas noches. ¿Qué pasó con las amenazas que te enviaron? Pues sí, bueno, pues hasta el momento no se han cumplido desde el momento en que estoy hablando aquí, pero son amenazas de las muchas que se dan, la mayoría de las veces de gente que pretende asustar con fotografías tomadas de internet y con un aire amenazante, pero bueno, forma parte del costo del oficio periodístico en nuestro país. Cinismo de nuestra clase política, dice Luis Reisba. Sí, el cinismo es galopante, apabullante, histórico. Saludos de Colima, dice Loro 5907. Colima, otro lugar donde el narcotráfico y el crimen organizado siguen teniendo una enorme fuerza, una enorme penetración en las estructuras políticas y en todos los partidos políticos. Saludos desde Cancún. ¿A qué te dedicas, amigo? Pues aquí a hacer periscopeos astillados cuando dejo de trabajar en mi columna Astillero. Ojalá se vea un voto de castigo del Estado de México y de ahí se sabrá el hartazgo, conformismo, sí, pero mientras la oposición siga dividida, mientras las próximas elecciones vaya a haber candidatos del PAN y el PRD por un lado, de Morena por el otro lado y de algunos otros partidos chiquitos por otro lado, el PRI va a seguir teniendo la posibilidad de salir adelante. Peña no da una, ni el clima lo respeta. Pues sí, así es, ni el clima lo respetó. De verdaderamente realmente es catastrófica la situación de Peña Nieto, ni en su descanso puede librarse de esa mala suerte, que algún contexto tendrá y alguna razón tendrá para que siempre le vaya mal a este hombre de apellidos Peña Nieto. Pues sí, divide y vencerás, pues sí, es la máxima conocidísima, que sin embargo, por eso un voto razonado. Margarita Zavala se ve igual, bla, bla, se paró la transmisión. Esta olla de presión no tarda en estallar, pero ¿qué hacer cuando esto suceda? Esa es la gran pregunta. Primero, si de verdad va a estallar la olla de presión. Y segundo, si cuando estalle habrá organización, liderazgo, fuerza social para evitar que ese estallido termine en las mismas alforjas políticas de los de siempre y sea como la primavera árabe de aparente estallido y de cambio, pero que finalmente las cúpulas de siempre terminan siendo las que ganan y las que triunfan y las que se quedan con los cambios, entre comillas. Voten por el PRD, dice alguien. México solo saldrá adelante hasta que otro país con autonomía y poder ponga orden en la región. Órale, ¿quién sería ese? ¿Alemania, Rusia o China? ¿De quién están hablando? La alternancia PRI-PAN solo es simulación para defender los mismos intereses ajenos a los mexicanos. En México no hay partido ni derecha ni izquierda, todo es puro negocio. ¿Qué opinas de la jubilación de 40,000 de Moreira si se la pasó siempre en el sistema? Pues sí, son de las cosas que no corrige la reforma educativa. Disculpe, se enteró que renunció Bermuda Zurita, el SSP de Veracruz. Sí, ya lo comentamos, le recomiendo que vea el principio de este periscopeo astillado y yo lo pongo siempre después de que lo tenemos aquí en vivo, lo pongo en mis cuentas Julio Astillero de Facebook y de YouTube para que quienes no tengan o no quieran bajar la aplicación puedan verlo en YouTube y en Facebook. Sí lo vi, sí lo comenté y la columna de mañana Astillero habla sobre el asunto, casi íntegramente sobre Veracruz, Bermúdez, Duarte, Yunes. Dile a los morenos que si no hay alianza no habrá esperanza de que se llegue a la presidencia. Pues no sé si me escuchen los morenos, digo, los dirigentes o la cúpula. Yo tengo muy buena relación, amigos, y respeto con muchos de quienes militan en Morena. Morena no deja de ser una expresión partidista de un movimiento social de defensa del voto, del cual yo he formado parte durante muchos años, no en términos partidistas, pero sí en términos cívicos y sociales. Julio Morena puede ser una alternativa. Vergara al gabinete de Peña Nieto, no sé por qué se diga o se comente eso, pero bueno, pues así van algunas de estas cosas. ¿Qué opinas de la renuncia como salida de emergencia? Pues no va a renunciar Peña Nieto, ¿por qué va a renunciar si tiene todo a su servicio? Ni modo que renuncie al avión presidencial y a los privilegios que le da la estancia en Los Pinos. Opina de Cuernavaca, Morelos. Mejor en otra ocasión para abordarlo con más cuidado toda la historia del Partido Socialdemócrata, los hermanos Yáñez, el Cuauhtémoc Blanco, el manejador futbolístico Sanz, creo que se apellida. En fin, hay varias cosas ahí. ¿Regresará Genaro García Luna con Margarita Zavala? Pues sí, seguramente. Digo, esa es la escuela política a la que, y policíaca a la que pertenecen. Dale poder al poder y te van a venir a joder. Bueno, pues con Molotov. ¿Por qué no buscas una diputación y desde luchar? Pues no hay partido y los independientes tampoco crean que hay mucha posibilidad. Cada vez es más complicado todo eso. En la geopolítica México, ¿cómo está parado, maestro? Híjole, pues al otro lado de Estados Unidos, siempre dependiente de lo que pase por allí. AMLO debería de organizar una votación para ser candidato y no por dedo. Pues sí, a veces he pensado yo en ser candidato independiente o externo desde Morena y me gustaría debatir con quienes sean candidatos por Morena, porque eso ayudaría a corregir el rumbo, a hacer compromisos, a que esta izquierda y el propio López Obrador no se vayan solo con lo que ellos quieren y dicen, sino que tengan que ajustar acuerdos políticos, que hayan compromisos que no dependan de la voluntad de una persona, de un caudillo, de un dirigente máximo. Pero bueno, son algunas de esas cosas que luego piensa uno en los momentos de ocio, y tengo poco ocio porque estoy muy metido escribiendo, leyendo, como siempre. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, como siempre, en este periscopeo astillado, en este astilleo periscopado. Les agradezco la atención y nos veremos mañana viernes por aquí mismo. Como siempre, gracias y seguimos aquí.